En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 25 de febrero de 2021. Encantados, como siempre, de saludarte aquí en el 101.4 en Teleelch en Radio Marca o desde cualquier parte de donde nos veas o nos escuches. También en nuestra web teleelch.es, en nuestra app y, por supuesto, en la televisión. Muy buenas tardes. No pudo ser. El Elche de Fran Escribá no pudo dar la sorpresa en su visita al Camp Nou. El equipo franjiverde sucumbió ante Messi. Perdió por 3-0, aunque mostró una buena imagen en el estadio blaugrana, sobre todo en una notable primera parte del equipo ilicitano. Por momentos tuteó al Barça. Lucas Boye y Pere Milla llegaron a tener el 0-1 en esa primera parte. Edgar Badía, como no, en el primer tiempo sostuvo con dos grandes intervenciones ante Trincao a su equipo. En el segundo tiempo a Messi le dio por jugar y todo acabó con sus dos primeros goles. El tercero lo marcó Jordi Alba. Fran Escribá se mostraba satisfecho por la imagen, no por el resultado. Que bueno, por un lado decepción por el resultado, pero al mismo tiempo tampoco... no estoy nada decepcionado con lo que es la puesta en escena del equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, tuvimos opciones en la primera parte incluso de haber marcado, tuvimos buenas ocasiones, el equipo estuvo muy junto en distancias que habíamos hablado, no defendimos muy atrás, que era otro algo, era algo en lo que habíamos insistido, pero sí que es cierto que el encajar tan pronto en la segunda parte, cuando el partido estaba muy controlado, nos hizo daño. Con todo lo que nos acaba de matar, lógicamente, es el segundo gol, una opción en la que tendríamos que haber parado esa jugada en inicio, y bueno, a partir de ahí, lógicamente, ya se te pone muy complicado. Creo que con todo el resultado es excesivo para los méritos que hicimos. Un resultado que afeó la buena imagen del equipo en la primera parte, y es cierto, y ahí incide el técnico blanquiverde, el segundo gol es evitable. Frankie de Jong arranca desde el medio campo y se planta en el área sin que nadie le haga falta. Pasó por en medio de Nkunfulu, de Gonzalo Verdú. Alguno tuvo que hacerle una falta y si hay que jugarse una tarjeta, pues uno se la juega. Esos son los errores puntuales que debe evitar el equipo ilicitano. Contra el Barça lo normal es perder, sí, pero no hay que darle facilidades. Para Koeman, el Elche estuvo bien en la primera parte, pero en el segundo tiempo ellos pusieron o metieron la quinta. Sí, es verdad que primera parte estuvimos flojos, sobre todo que nos faltaba ritmo de balón. Claro que tuvimos dos oportunidades muy grandes para abrir el marcador. Y segunda parte, mucho mejor. Segunda parte, muy bien. Claro que marcamos rápidamente, directamente después el descanso, pero yo creo que el ritmo de balón, el ritmo del equipo, la profundidad ha sido mucho mejor en la segunda que en la primera. Y en esa segunda parte, como digo, la diferencia sustancial se llama Leo Messi. El argentino, cuando quiso y como puede, y hace lo que quiere y lo que casi le da la gana, pues marcó dos goles. El segundo parecía que se había parado el tiempo para él, no para los demás que le rodeaban, pero es de esos futbolistas que está, bueno, es un superclase y está por encima de todos, o de casi todos. Unos dicen que es el mejor de la historia, otros que si es el segundo, bueno, ahí queda el debate, cada uno evidentemente tendrá una opinión, pero por desgracia el Elche lo vuelve a sufrir. Eso sí, no hay que hacer un drama de la derrota. Para Barragán, el equipo estuvo bien. Sí, hemos hecho una buena primera parte. Está claro de que sabíamos que ellos en la segunda parte iban a iniciar también muy fuerte. Teníamos que estar muy firmes. Hemos encajado pronto y bueno, el partido se ha puesto más difícil y bueno, hemos intentado seguir y bueno, no ha podido ser, ¿no? Veníamos a conseguir un buen resultado, lógicamente teníamos mucha confianza después del partido de Eibar, pero bueno, estoy orgulloso del trabajo de mis compañeros del equipo. Sabemos que tenemos que seguir mejorando cosas, pero está claro de que el equipo se ha dejado todo en el campo y así lo tenemos que hacer cada partido. Sí. Para Johan Mojica, la clave también está en conseguir ser o estar todavía más concentrado en momentos clave y más ante equipos con la calidad como la del Barça. Mojica. Creo que estos partidos la prioridad es la concentración cuando tienes un rival tan competitivo y tan fuerte. Creo que los detalles hay que cuidarlos y en esa parte creo que la concentración que se tuvo en la primera parte no fue igual en la segunda y por detalles se nos va un partido que veníamos a ganarlo, lo dimos todo. Pero creo que hizo falta esa parte, pero el equipo nuevamente compitió y tenía la ambición de ganar y no se dio ahora a pensar en el próximo rival. Y el próximo rival es el Granada, que esta noche juega el partido de sus vidas. El Granada quiere hacer historia clasificándose, bueno, ya lo está haciendo, jugando Europa por primera vez, competición europea en su historia, pero es que además, si esta noche pasa la eliminatoria, se clasificará para octavos de la Europa League. Un Granada que ya ganó 2-0 en la ida al Nápoles y que esta noche juega, esta tarde a las 7:05 en el Armando Maradona, Diego Armando Maradona de Nápoles, defendiendo esa renta. Sin duda, el Elche estará pendiente de ese partido porque será su rival. ¿Qué le conviene al Elche? Pues evidentemente que el Nápoles empate en el 90 con 2-0 y que lleguen a la prórroga y que se desgaste al máximo el Granada. Eso es lo que evidentemente le interesaría al conjunto blanquiverde. Por cierto, Fran Escribá a partir del 2-0 empezó a pensar en el Granada, incluso ya con la alineación, con cuatro novedades, rotó pensando un poco en ese partido, con la titularidad de Cifu en banda derecha, de extremo, Josema en el eje de la zaga, Nuke Nfulu en la medular y Pere Milla en ataque. Con lo que, bueno, pues dio descansos a algunos de los futbolistas habituales, como Morente, Dani Calvo y Guido Carrillo, bueno, habituales para Escribá en el único partido que había dirigido hasta el momento frente al Eibar. Tampoco estuvo Marcone, fueron las cuatro novedades, Cifu, José Manuque y Pere Milla. Y ahora ya pensando en el Granada, esta mañana Albrantí ha vuelto a los entrenamientos, hay cuatro jugadores tocados, Víctor, Diego González, Josan y Nuque, que ayer se retiró con molestias. Podrían llegar todos, pero también es cierto que dependerá de las sensaciones de cada uno. Hasta el mismo sábado, Fran Escribá yo creo que no lo va a tener claro. Al que sí recupera para el próximo domingo frente al Granada es a Iván Marcone. Una pausita y lo comentamos todo porque hoy tenemos también tertulia. Oye, me ha dicho la madre de Luis que se han comprado un eléctrico. Sí, un Tiguan. Pero es que luego su padre me ha comentado que se han comprado un coche de gasolina. Sí, un Tiguan. Conduce dos coches en uno. Nuevo Tiguan híbrido enchufable, con un motor eléctrico de 50 kilómetros de autonomía y un motor de gasolina, con potencia para ir donde quieras ir. Vaya con los padres de Luis. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gusta el chocolate? ¿Amas las compras? Pues la Aljub es tu paraíso, porque por tus compras superiores a 15 euros, del 5 al 28 de febrero, te regalamos un dulcísimo chocolate de Belros. ¿A qué esperas para disfrutar de tu oasis deseado? Próxima parada, la Aljub destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Wallscar compramos tu coche. En Wallscar premiamos a los propietarios de vehículos mejor cuidados y ofrecemos la mejor tasación. Wallscar.es, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en Wallscar.es o visítanos en Sor José Falcorta 37, Elche. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada, si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Ahora es el momento de comprar un coche de ocasión. Confía en Llorens Automoción, concesionario Maxus y DR. En Llorens Automoción, venta de vehículos de ocasión multimarca a precios súper interesantes. Con servicio de taller multimarca para la reparación de vehículos de cualquier marca. Tu coche de ocasión en Llorens Automoción. Estamos en Avenida de Alicante 205, Elche. Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, es jueves, pero casi casi parece un lunes, al menos para los que seguimos al Elche Club de Fútbol, porque ayer hubo partido, pero no, es jueves, es jueves. Y vamos a analizar lo que dio de sí ese partido y hasta qué punto el 3-0 refleja lo que ayer se vio. Vamos a saludar, como siempre, a nuestros comentaristas habituales. Por un lado tengo a Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también saludo a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes y feliz cumpleaños, Paco. Muchas gracias. Sí, que por cierto, que me gustaría responder a todos los mensajes que tengo en todas las redes sociales, WhatsApp, etcétera, pero no me alcanza. A ver si a lo largo de todo el día ya me puedo poner, porque la verdad es que tengo legión de amigos, afortunadamente, y de seguidores. Muchas gracias a todos, por si no puedo responderos a todos. Vamos a lo que vamos. No tuve yo el regalo que me hubiera gustado previo al cumpleaños. Era muy difícil, ahí la historia lo deja claro. Nunca el Elche ha ganado, y hace ya 45 y va para 46 años que el Elche no ha puntuado. Pero viendo la primera parte, la verdad es que albergábamos esperanzas, siempre y cuando el Barça no acelerase y al señor Messi no le diese por tener hambre competitiva, que por desgracia en la reanudación nos demostró que cuando él quiere puede. Pero bueno, os pregunto, ¿qué sensación nos deja el partido a nivel global por partes y el resultado? Adrián, por ejemplo. A ver, creo que al final se cumplió lo que es la... Lo lógico era que el Elche perdiera, pero yo me quiero quedar con lo que se vio en la primera parte. Con un equipo que por ciertos momentos no rehuyó intentar jugar casi de poder a poder al Barcelona. Como dijo Escriba, no intentó encerrarse, aunque había momentos en los que el Barça te empujaba. Y incluso con ocasiones claras como algunas de Lucas Boya. La primera parte fue bastante digna. Creo que bastante diferente respecto a las tres visitas anteriores del Elche con Escrivá en la temporada, en la anterior etapa en primera, pero luego al inicio de la segunda parte pues apareció un tal Leo Messi, que en una jugada a los dos minutos, un Messi que había estado casi inédito en la primera parte, pues en un momento resolvió con el 1-0 y luego llegó el 2-0, una gran definición y una jugada en la que como comentó Escriba, y creo que también en la primera, pues al equipo le faltó contundencia en cuanto a hacer una falta. Creo que el Elche mostró una buena versión en la primera parte, que es lo que hay que quedarse con las sensaciones de cara a poder crecer de cara a la visita al Granada, y luego también pues intentar corregir cosas como que el tema de las faltas. No puede ser que vayas al Camp Nou y hagas solo 7 faltas y te vayas sin amarillas. Al final las faltas forman parte del juego y igual suena mal, pero las reglas están cómo están y si tienes que parar a un jugador con todas las faltas que necesites, pues lo haces y ya está. Yo creo que lo leyó bien y lo dijo bien Fran Escribá en la rueda de prensa. No es un problema de intensidad, yo creo que es un problema de oficio, ¿no?, de experiencia. En el segundo gol, Frankie de Jong, que tiene una gran calidad y potencia, pero es que arranca desde el centro del campo y ahí debió ser frenado por Nuque, que era el que primero le salió, o por Gonzalo Verdú, y si te tienes que jugar la tarjeta, te la juegas. O sea que no fue un problema de intensidad, yo creo que fue de experiencia, de oficio, de saber estar en esos momentos. ¿Qué sensación te llevas tú del partido de ayer? Bueno, yo creo que el análisis de diferenciar el partido en dos partes, creo que es el punto más acertado, ¿no? Yo creo que la primera parte que ofrece el Elche ayer en el Camp Nou es bastante, bastante aceptable. Y la segunda, pues sí que es cierto que al final el Barcelona saca más materia prima, saca a Dembélé, saca a Busquets, luego mete a Griezmann, ya al final mete jugadores de más calidad y entre el cansancio, que luego el mejor jugador del mundo está inspirado, pues es complicado, ¿no? Pero yo me quedo con la buena primera parte, además la puesta en escena con ese 5-3-2 me pareció correcta y yo creo que se hizo un buen partido. El Elche tuvo presencia en ataque, porque no es fácil jugar con un sistema de cinco defensas y luego poder desplegarte con de la forma que lo hacía el Elche, juntando muchos jugadores a la hora de atacar. Yo creo que hubieron ataques del Elche en el área de, sobre todo en el campo del Barça, donde juntaba 6-7 futbolistas, y eso es interesante porque se ha practicado ese sistema, pero prácticamente sin incorporarse al ataque. Ayer fue todo lo contrario, hasta que duraron las fuerzas y había partido, el Elche tuvo presencia en ataque, y coincido con Adrián en el hecho de que faltó sobre todo contundencia a la hora de ser un poco más duro. Tú no puedes acabar un partido en el Camp Nou con una falta menos que el Barça en casa. Y si acaso, por poner otro pero, más salida de balón con más acierto, ¿no? Yo creo que el Elche es un equipo que, si ayer hubiese aprovechado las salidas de balón, porque el Barça prácticamente no te presiona, si hubiese estado un poco más certero a la hora de salir, le podría haber incluso causado más problemas, especialmente en la primera parte, ¿no? Yo creo que el Elche tuvo 3-4 salidas donde Rigoni, sobre todo, no estuvo acertado en ese pase, que hubiese sido de contra muy, muy peligrosas, que de haberlo sido hubiera sufrido más el Barça, ¿no? Se dio el partido que había previsto Escrivá, ¿no? Un equipo totalmente diferente a Eibar, como es el Barça, que prácticamente andando te soluciona los partidos y te deja jugar, no te presiona con el ímpetu y el guerrilleo que te hace el Eibar, y ahí se vio un Elche algo más bonito, sobre todo la primera parte, y al final el guión previsto, ¿no? También preveía que si Messi entraba en escena, el partido podía decantarse del lado blaugrana, y finalmente pues así fue, la verdad. ¿Os da la sensación, Adrián, de que si Lucas Boyé hubiera estado certero, o Pere Milla, y el Elche se hubiera adelantado en el marcador, el Elche hubiera tenido mayores opciones reales de haber sumado, o la ley del más grande se hubiera terminado impuesto? Pues, hombre, quizás nos ponemos a pensar, si hubiera entrado la primera ocasión de Lucas Boyé, pues quizás en ese momento, con el 0-1, el Barça, con la situación que de necesidad de ganar para luchar por la Liga, pues igual se hubiera activado más, y de ahí la primera parte no se hubiera desarrollado igual. Creo que lo que es el desarrollo del partido se truncó al inicio de la segunda parte con ese gol, porque ya cuando te pones por detrás en el marcador, en el Camp Nou, y además, más allá del arreón con esa ocasión de Boyé tras el 1-0, a partir de ahí el Barcelona se hizo dueño señor del partido, y el Elche casi no tuvo opciones, y ya con el 2-0 pues casi que bajó los brazos. No salió el plan de forma concreta en el sentido del gol de Messi, el 1-0. Quizás si el Elche hubiera aguantado más el 0-0, incluso hubiera dado algún susto más en la segunda parte, quizás hablaríamos de otra cosa, pero ya digo que escenarios del partido como el que le pasó al Eibar o al Cádiz, que puntuaron en el Camp Nou, son muy difíciles. Además, el Cádiz, por mucho que empatara, el Barcelona tiró 20 veces y no salió con una derrota casi que abultada el Cádiz, por falta de puntería del Barcelona. Jorge, ¿te da la sensación con la alineación, con bueno, la suplencia de Tete Morente, Dani Calvo y Guido Carrillo? Metió a Cifu, a Josema, a Nuque, a Pere Milla, tampoco estaba Marcone por sanción, de que también estaba pensando en el partido del domingo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no solo el míster, yo creo que todo el mundo teníamos un poco en mente la final que nos espera el domingo en Granada, ¿no? El Granada, todos sabemos en la situación que está, que tiene jugadores importantes lesionados como Soldado, Luis Suárez, Luis Milla, el propio Ángel Herrera creo que tampoco va a llegar, sancionado Germán. Tienen hoy un partido difícil en Nápoles. Yo creo que el partido del domingo, si se presenta además el partido de los que hace el Granada, suelen ser muy, muy físicos. Tienes que estar preparado físicamente, sobre todo para afrontar ese partido, porque el Granada hace los partidos bastante, bastante duros. Y yo creo que Escribá sí que tenía en mente un poco bastante, ¿no? El partido que nos espera el domingo, ¿no? A mí, además de esos 4 o 5 cambios que han mencionado Paco, me agrada que hayan jugadores que entren en dinámica, que se sientan importantes, que sepan que en un momento dado Escribá va a tirar de ellos y los tenga activados. Yo siempre he dicho desde principio de temporada que esto lo tienen que sacar 18 o 19 jugadores que entren en dinámica, porque si no difícilmente se puede lograr, ¿no? Yo creo que ahora con Escribá el jugador se le ve más alegre, se le ve más metido en dinámica. Y eso es seguro que va a ser en bien del equipo, ¿no? Ayer vimos a Enfulu participar, al propio Josema, a Cifu, a Pere Milla, que empezó fuerte, pero luego prácticamente desapareció de las alineaciones. Vamos a ver si el míster es capaz de tener a 18, 19 tíos conectados que te hagan en un momento dado de bajas, pues tirar de ellos y sentirse importantes, ¿no? Igualmente, yo creo que para Granada va a meter 4 o 5 cambios mínimo de la alineación de ayer, porque Marcone va a estar seguro, Dani Calvo va a estar seguro con Gonzalo Verdú, yo creo que Morente, incluso Fidel puede ser que también esté, y Carrillo yo creo que va a la dupla arriba con Boyé y va a salir el equipo, por lo menos el 50% va a ser fresco con respecto a ayer. Ahora hablamos de eso. Ayer, y apuntar que efectivamente yo creo que fue partido para que hombres importantes fueran cogiendo ritmo, como la vuelta de Fidel tras mes y medio, y que jugadores que se sentían desplazados con Almirón, ya los has mencionado, incluso Luismi, pues también salió Nino, que jugó los últimos 20 minutos. Da la sensación de que Adrián, Fran Escrivá los quiere tener a todos a punto para lo que pueda necesitar, ¿no? Sí, y además es que se necesitan a todos para esta misión, y más ahora que en este tramo tan complicado con 2 partidos, los 2 aplazados, que son en jornadas intersemanales, y con un equipo que físicamente no anda en un momento, digamos, idóneo para lo que es la primera división. Creo que viene muy bien, además la oportunidad para que haya jugadores que se reivindiquen, como Nino, Víctor Rodríguez si se recupera, Diego González, Dani Calvo, ya lo vimos en contra Leibar, que estaba pues defenestado con Almirón, y con Escribá fue el protagonista, está en el primer partido, Barragán. Creo que eso es importante de cara a la lucha por la salvación, y a mí me pareció bien tanta rotación en el Camp Nou, porque Escribá, incluso hubo en algún programa que le criticaron, pero creo que es algo que pensábamos todos. Había menos posibilidades de puntuar en el Camp Nou que en el nuevo Los Cármenes, y el nuevo Los Cármenes es un partido más importante para el Elche y factible de cara a sacar puntos para lograr la permanencia. Creo que es algo que ha pasado a lo largo de los años, y creo que hasta todo aficionado franjiverde puede justificar. Hemos visto 2 partidos completamente distintos, contra el Eibar y contra el Barça, porque además son futbolísticamente hablando la antítesis, ¿no?, del concepto futbolístico. ¿Qué pensáis que a partir de ahora vamos a ver en el Elche? ¿Un 4-4-2 o jugar con un punta? ¿Va a depender del rival o pensáis que Fran Escribá va a tener más o menos ese sistema táctico fetiche y a partir de ahí, bueno, pues evolucionar? ¿Cómo lo veis, Jorge? Yo creo que Escribá es el domingo, por ejemplo, yo creo que va a apostar por un 4-4-2. Luego habrá partidos bastante más complicados, que sobre todo ahora te vienen el Tourmalet este de equipos durísimos, donde seguramente que algún partido tire de cambio de sistema, jugará con un 5-3-2. De todas formas, yo creo que al final los sistemas los hacen buenos los jugadores, ¿no? El hecho de Ayer hay momentos del partido donde cuando el Elche se siente cómodo acumuló mucha gente en el centro del campo, ¿no? Y el equipo tuvo presencia siempre, ¿no? Fue un equipo cortado que estaba encerrado atrás, metido en su área y prácticamente no tenía salida y no tenía presencia en el campo contrario, ¿no? Yo creo que fue todo lo contrario. Al final los sistemas los hacen buenos los jugadores. Yo creo que el partido de Granada es uno de esos partidos donde el Granada es más parecido al Eibar, lógicamente, que al Barcelona, porque hace un fútbol bastante duro, ¿no? Yo creo que los jugadores juegan bastante, bastante al límite. Tiene una plantilla de compensada porque este año con el haberse clasificado con Europa League ha dispuesto de bastante más dinero y aunque tenga bajas va a ser un once seguro muy, muy duro y yo creo que Escrivá tiene que estar preparado para intentar afrontar ese partido con toda la garantía. Yo creo que al principio va a ser valiente, sobre todo en Granada, y va a salir con dos delanteros. Yo es lo que creo que va a hacer, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Adrián? Yo creo que veremos similar al partido contra el Eibar, aunque quizás con alguna variación, porque es verdad que hay ciertos tipos de 4-4-2, y lo vemos, por ejemplo, en la delantera. Yo creo, a mí me cuesta verla con el planteamiento Escrivá a Lucas Boyé y Guido Carrillo juntos. De hecho, creo que contra el Eibar llegaron a estorbarse, Guido Carrillo apenas tuvo incidencia y quizás sea más indicado algo más mixto, un delantero más referencia, más tanque, como podría ser Lucas Boyé y Guido Carrillo, y luego un acompañante como Pere Milla y Nino, algo más mixto, sobre todo si buscas, como decía Escrivá, algo más de fútbol asociativo, porque si tienes un medio campo con Raúl Guti y Marcone, que no son centrocampistas, digamos, súper creativos, como podía haber sido en la etapa anterior Rivera o un Gonzalo Villar, si Víctor Rodríguez no llega para ser titular, pues si buscas algo de más juego asociativo necesitas algo más, necesitas a un futbolista más capacitado para llevar la pelota, porque además el Granada es un equipo que domina ciertas fases del juego, ciertos estilos, un equipo de los mejores de España en cuanto a control de partido con y sin balón, así que el Elche va a tener que adaptarse a eso y no va a ser tan que como en el partido anterior en casa contra el Eibar, que el Eibar te obligaba a un juego más de ese estilo, más de juego directo. En el nuevo Los Cármenes no va a ser igual y vamos a ver a qué Elche se adapta, sobre todo algo similar, pero si se busca más el juego asociativo, me cuesta encajarlo con la pareja de delanteros altos arriba. Por cierto, ahora que has mencionado a Rivera, esta noche será nuestro invitado Alberto Rivera, Riverita, el que fuera el centrocampista organizador del Elche de los récords, con Fran Escrivá y luego el siguiente año en primera, porque esta noche tenemos a todo gol a las 10:15 y esta noche será nuestro invitado. Hablando de esa posición de organizador o defensa central, ¿os da la sensación de que conforme pasan los días desde la llegada de Fran Escrivá y con sus comentarios cuando le preguntamos a la prensa de si quería firmar a dos jugadores, aunque fuera en el paro, que él dijo que ni lo había hablado y que él confiaba ciegamente en los 23 que tiene más los chicos de la cantera, ¿os da la sensación de que cada día que pasa el dueño menos ganas tiene de firmar a ninguno de esos dos futbolistas? Jorge. Sí, yo de hecho yo creo que yo he cambiado de opinión, ¿no? Conforme va pasando las fechas, porque yo pensaba que Escrivá, una de las condiciones que iba a poner sobre la mesa a la hora de coger el equipo era el que le trajesen dos refuerzos. Es verdad que todos sabemos que los jugadores en paro no es ninguna garantía de éxito, pero ahí habían jugadores interesantes que si te gastabas el dinero pues te podían aportar, ¿no? Yo pensaba que Escrivá iba a ser una de las condiciones. Luego, oyendo todas y cada una de las ruedas de prensa que ha hecho Escrivá, me doy cuenta de que yo creo que no va a venir nadie, ¿no? Además, sobre todo la última fue bastante clara a la hora de decir que con lo que tenía tiraba para adelante, que no le convencía nada de lo que habían en el mercado, que él no había pedido nada. Entonces yo creo que además cada vez que pasan los días menos sentido tiene, ¿no? Porque al final el jugador que venga en paro lo tienes que poner en forma, tiene que coger la dinámica, eso lleva un tiempo, lleva un proceso. Y si van pasando la jornada y no tienes a nadie, pues cada vez deja de tener más sentido, ¿no? A mí me hubiese gustado que hubiese venido sobre todo un central, un medio centro, pero parece que vamos a tener que tirar con lo que hay. y con lo que hay nos vamos a salvar, ¿no? Ojalá que sobre todo nos respeten las lesiones. Yo ayer, digamos que estaba muy, muy pendiente de que ningún jugador importante se lesionara y que saque mejor partido a los jugadores, ¿no? Yo creo que Marcone, sobre todo en su día, demostró que puede ser un jugador importante. Luego ha pasado varios meses totalmente desconectado y eso que el entrenador era prácticamente su mayor valedor. Y creo que tiene que coger de nuevo galones, ser un tío importante, ponerse en forma, en su mejor tono físico y demostrar por qué ha costado 4.200.000 euros, por qué viene con ese caché y darle más al Elche, ¿no? Vamos a ver Marcone, sobre todo Guti es un jugador que también lo noto que va creciendo, cada vez tiene más personalidad con balón. Si todos destacábamos que no deja de correr durante todo el partido, cada vez se le ve más personalidad a la hora de salir con el balón, y con esto es con lo que nos tenemos que apañar, ¿no? Además, con la ayuda de Enfulu y Luismi, no nos queda otra, tirar para adelante con lo que hay. Ya yo creo que no va a venir nadie. Y Adrián, ¿tú qué sensación tienes de que cada día que pasa es más difícil que llegue nadie? Pues es que yo ya lo veía difícil porque estamos ya a finales de febrero, de hecho marzo empieza la semana que viene, tampoco queda tanta liga, de hecho ahora mismo va a empezar el último tercio, la fase decisiva, y que te llegue un jugador libre quiere decir que es un futbolista que viene sin rendimiento, sin ritmo de competición, lo tiene que coger, ya tendría que ser un supercrack para que te pudiera aportar. Ya vemos, por ejemplo, el caso de Livelton, que todavía no ha debutado y habría que ver en qué estado físico. Tenía que ser un supercrack, alguien que además tuviera buen fondo físico para incorporar. Pero sí que es verdad que la plantilla tiene carencias, pero yo reitero que se desperdició de manera incomprensible el mercado invernal, y ya encontrar soluciones en el mercado de jugadores en paro cada día que pasa es más difícil. Está claro. Bueno, pues veremos qué sucede el próximo domingo. Tenemos muchas expectativas a ver de lo que es capaz el Elche contra el Granada, el Elche de Fran Escribá, y desde luego va a ser un partido donde, bueno, yo creo que el equipo de Escribá puede reivindicarse en caso de sumar puntos, de empatar, y no te digo nada de ganar, podría ser la confirmación, la consolidación de que el efecto Escribá no se va a quedar solo en una importante victoria contra el Eibar. Pues compañeros, Jorge Ortega, Adrián Díaz, que os deseo un feliz fin de semana y sobre todo que venga cargadito con una victoria importante. Hoy estaremos pendientes de lo que haga el Granada. Está claro que nos interesa que se desgaste lo máximo posible, que incluso juegue prórroga. Lo de ganar o perder, eso ya es otra cosa, eso ya va por gustos, pero lo importante, insisto, es que el Elche afronte ese partido pues con las mejores garantías para intentar pillar a un Granada, no sé si muy o poco desgastado y distraído por esta competición europea que para ellos es histórica. Lo dicho, feliz final de semana y fin de semana. Jorge, Adrián, muy buenas tardes. Gracias, Paco, igualmente. Igualmente, Paco, un abrazo. Un abrazo para nuestros comentaristas habituales. El lunes los volveremos a escuchar. Ojalá que hablemos de una nueva victoria. Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco. Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40, y en Elche, Sor Josefa Alcorta 35. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, abierto de martes a viernes de 9 a 3. Sábados, domingos y festivos de 9 a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Cuando te tomas el café de la mañana, vives tu ciudad. Cuando descubres otro mercado, vives tu ciudad. Cuando encuentras un nuevo rincón, vives tu ciudad. Dicen que eres lo que vives. Estrena tu Seat Arona con lo último en equipamiento por 14.700 euros y sé tu ciudad. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta con Paco Gómez. Tras el partido de ayer hemos escuchado una de las frases de Fran Escribá reconociendo que estaba contento con la puesta en escena, no con el resultado. Pero a pesar de la derrota por 3-0, Fran Escribá afirmaba que el equipo ha captado el mensaje, lo que él quiere trasladarles, lo que quieren, a pesar, como digo, de ese abultado resultado en el Camp Nou. Fran Escribá. Sí, las conclusiones que saco, ya digo, y no solo cara a Granada, que es lo inmediato, respecto al resto, es que bueno, que el equipo ha captado bien lo que queremos hacer, ser un equipo ordenado, con mucho equilibrio, y lo conseguimos, creo que eso lo conseguimos todo el partido. Es cierto que, como he dicho antes, ¿no?, el encajar, bueno, pues te cambia un poco el plan, pero creo que aún así el equipo nunca dejó de dar la cara contra el partido. Desde ese punto de vista saco unas conclusiones positivas. En cuanto a la importancia de futbolistas, lo dije, yo creo que el que me conoce sabe que no es para quedar bien con el grupo, es porque creo en eso, y más en una liga tan exigente como es esta, con partidos tan seguidos como estamos teniendo, y desde luego van a ser, estoy convencido que cuando acabe la temporada habremos utilizado a todos los jugadores de la plantilla, y por eso, como les dije, es entrenar como están haciendo todos los días bien, porque mi elección de jugadores solo se va a salir de esa posible elección aquel que no lo haga, y desde luego por ahora el grupo es fantástico entrenando. Grupo fantástico entrenando, una plantilla que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos. Anoche, tras el partido, regresaron en avión, en vuelo directo. Y esta mañana, al filo de las 11:30, entrenamiento de los tres que van a tener para encarar el partido frente al Granada. Hoy, mañana viernes y el sábado. Evidentemente hoy un entrenamiento regenerativo donde los titulares pues han hecho bien poco. Mañana ya se unirán un poquito más al grupo y el sábado tampoco pueden forzar mucho porque el partido ya es el domingo. La ventaja que tienen con el Granada es que el Granada hoy está en Italia, no ha preparado en toda la semana el partido contra el Elche. Hoy va a disputar el partido más importante de su historia, la vuelta de 16avos de final de la Europa League, competición europea, donde tienen un marcador a favor de 2-0, es decir, que hasta mañana no regresarán, y yo creo que solo van a tener el entrenamiento del sábado para preparar el choque contra el Elche. Esperemos que lleguen lo más desgastados posibles. No tienen una plantilla y un fondo de armario como tiene pues los grandes para jugar competición europea, y eso evidentemente yo creo que es una ventaja para el Elche. En el Elche, pendientes de la evolución de Josan, Víctor Rodríguez, Diego González y Nuke Nfulu, que ayer se retiró cargado con molestias. ¿Podrían llegar todos? Sí, pero va a depender de las sensaciones de cada uno el mismo sábado, que es cuando ya el técnico haga la convocatoria y se marchen para Granada. Estaremos atentos, estaremos pendientes. Como siempre, un verdadero placer, que paséis una feliz tarde, un millón de gracias por estar ahí un día más. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.